Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es septiembre 3 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Salmos, estaremos leyendo el capítulo 119 del versículo 137 al capítulo 123, el libro de Primera de Corintios capítulo 11 y el libro de Proverbios capítulo 4 del versículo 1 al 19. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 133. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Has ordenado tus testimonios en justicia y en completa fidelidad. Mi celo se ha consumido, porque mis enemigos olvidan tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, tu siervo la ama. Aunque soy pequeño y despreciado, no me he olvidado de tus ordenanzas. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. Aflicción y angustia me han alcanzado, pero tus mandamientos han sido mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento para que viva. Clamo con todo mi corazón, respóndeme, oh Jehová, y guardaré tus leyes. A ti clamo, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipó el alba e imploro, tu palabra es lo que espero. Mis ojos se adelantaron a las vigilias de la noche, para meditar en tus palabras. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu justicia. Se acercan con maldad los que me persiguen, están lejos de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, todos tus mandamientos son verdad. Hace mucho que he conocido tus testimonios, los cuales estableciste para siempre. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me he olvidado de tu ley. Aboga mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tus palabras. Lejos están los impíos de la salvación, porque no buscan tus leyes. Grande es tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu justicia. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, pero de tus testimonios no me he apartado. Veía a los traidores y me disgustaba, porque no guardaban tu palabra. Pero mira, oh Jehová, cómo amo tus ordenanzas, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tus palabras es verdad, eternos son todos tus justos juicios. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Yo me gozo en tu palabra, como el que hay abundante botín. La mentira aborrezco y abomino, pero amo tu ley. Siete veces al día te alabo por tus justos decretos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus ordenanzas y tus testimonios, todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán de alabanza, cuando me enseñes tus estatutos. Cante mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Venga tu mano a socorrerme, porque tus ordenanzas he escogido. Anhelo tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Que viva mi alma y te alabe, y que tus juicios me ayuden. He andado errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Libro de los Salmos, capítulo 120, versículo 1. Canto de acceso gradual. A Jehová llamé estando en mi angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, de los labios mentirosos y de la lengua fraudulenta. ¿Qué se te dará, o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Afiladas flechas de guerreros son las brasas de Retema. Ay de mí, que soy peregrino en Mesec, y habito en las tiendas de Kedar. Mucho tiempo ha habitado sola mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, pero cuando hablo, ellos me hacen la guerra. Libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 1. Canto de acceso gradual. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que le guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarde a Israel. Jehová es tu protector, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Libro de los Salmos, capítulo 122, versículo 1. Canto de acceso gradual de David. Yo me alegré con los que me decían: vayamos a la casa de Jehová. Ya se posan nuestros pies ante tus puertas, oh Jerusalén. Oh Jerusalén, que has sido edificada como una ciudad toda compacta. Allá suben las tribus de Jehová, las congregaciones de Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están sus tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. Pedí por la paz de Jerusalén, vivan tranquilos los que te aman. Haya paz dentro de tus murallas y tranquilidad en tus palacios. Por causa de mis hermanos y de mis amigos diré yo: haya paz en ti. Por causa de la casa de Jehová nuestro Dios imploraré por tu bien. Libro de los Salmos, capítulo 123, versículo 1. A ti que habitas en los cielos levanto mis ojos, y aquí, como los ojos de los siervos miran la mano de sus amos, y como los ojos de la sierva mira la mano de su ama, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros, oh Jehová, ten compasión de nosotros, porque estamos hastiados del desprecio. Nuestra alma está sumamente hastiada de la burla de los que están en la holgura y del desprecio de los orgullosos opresores. Libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sea vosotros imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Os alabo, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las enseñanzas transmitidas tal como yo las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello, y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se lo cubra. El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No obstante, en el Señor, ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. Porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer, pero de todo proviene de Dios. Juzgad por vosotros mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta? ¿Acaso no nos enseña la naturaleza misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el pelo, mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el pelo, porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo? Con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni tampoco la iglesia de Dios, pero al encargaros lo siguiente no os alabo, pues no os reunís para lo mejor sino para lo peor. Primeramente, porque cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disecciones, en parte lo creo, porque es preciso que haya entre vosotros hasta paridicismos, para que se manifieste entre vosotros los que no son aprobados. Porque cuando os reunís en uno, eso no es para comer la cena del Señor. Pues cada cual se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otros se hayan embriagados. ¿Acaso no tenéis casa de dónde comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que es por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. De modo que cualquiera que coma este pan y beba de esta copa del Señor que en manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no con discernimiento del cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Pero si no nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue. Libro de Proverbios, capítulo 4, del versículo 1 al 15. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para adquirir entendimiento. No abandonéis mi instrucción, porque yo os doy buena enseñanza. Pues yo también fui hijo de mi padre, tierno y singular delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará, ámala y te perseverará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y antes que toda posesión adquiere entendimiento. Apréciala y ella te levantará, y cuando la hayas abrazado te honrará. Diadema de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te otorgará. Escucha, hijo mío, y recibe mis dichos, y se te multiplicarán años de vida. En el camino de la sabiduría te he instruido, y por sendas de rectitud te he hecho andar. Cuando camines, tus pasos no hallarán impedimento, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la disciplina y no la sueltes. Consérvala, porque ella es tu vida. No entres en el sendero de los impíos, ni pongas tu pie en el camino de los malos. Evítalo, no pases por él. Apártate de él, pasa de largo. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana nuevamente. Una vez más, Señor, por la vida, por la salud que tú nos permites tener, Padre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque las peticiones también que tenemos delante de ti, Señor, sabemos que tú las estás contestando. Gracias te doy, Señor, por los que nos escuchan en esta mañana, por todos aquellos, Señor, que han sido fieles, Señor, a este ministerio, que nos han seguido desde el principio, Padre. Gracias te doy, Señor, por sus vidas. Y, Padre, yo te pido que tú, por favor, Señor, tú vayas, Padre, y toques a cada corazón, que tú traigas bendición a cada familia, Señor, a cada individuo, a cada persona, Señor, conforme sus necesidades, ya sean financieras, ya sean de sanidad, de cualquiera que sean las necesidades, Padre, que tú, Señor, las suplas. Padre, te damos gracias por eso, porque sabemos, Señor, y declaramos, Padre, que tú, Señor, lo vas a hacer, que tú en este momento, Señor, tú lo estás haciendo, Padre. Yo, Señor, te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me das cada día, Padre, de poder, Señor, leer tu palabra a tu pueblo. Gracias te doy por eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en otro segmento de la Biblia Diaria. Este día, por alguna razón, las alergias me están acribillando, me están molestando bastante la garganta. Por eso mi voz se oye un poquito diferente que de lo normal. Pero pues, esa es una de las cosas que afectan cuando uno vive aquí en la área central de Texas, que cuando no es un tipo de alergias es otra. Ahorita lo que está afectando es el mold, toda la humedad, porque ha habido áreas donde ha llovido, entonces toda esa humedad se viene y eso es lo que causa que pues algunos de nosotros suframos de eso. Pero gracias a Dios que pues como quiera, aquí estamos, y para atrás ni para agarrar impulso, todo para adelante. Y pues amigos, recuerden que nos pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org, y si gustan comunicarse con nosotros, ya sea que tengan algún comentario, alguna pregunta, sugerencias, alguna petición que quieren que oremos por ella, pues tenemos dos maneras de que se pueden comunicar con nosotros. Una, por medio de nuestro correo electrónico a bibliadiaria@gmail.com, y otra por una llamada telefónica en los Estados Unidos a la área 830-554-9082. Recuerden dejar sus mensajes. Y pues amigos y amigas, sin más yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga